se pare că centrul unor discuții aprinse nu le vărâză rostul, căci totuși ca voi sunt. Văd o lume pornită, da. Să nu judece astru, când zâmbesc unei fete, da. Când râd sau când plâng. Mi se pare că centrul unor discuții aprinse nu le văd însă rostul, și totuși ca voi sunt. Pare că-s centrul unor discuții aprinse, nu le văd însă rostul, căci totuși ca voi sunt. Văd o lume întreagă, ce-a uitat tinerețea, cu visuri îndrăznețe, ce-au trecut ca un vânt. Și atunci de ce oare sunt discuții aprinse, deși voi știți prea bine, căci totuși ca voi sunt, ca voi sunt, ca voi sunt. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un podcast más de Rutas Enemigas, el número 206. Como siempre, pues nos podéis escuchar en los lugares habituales, en nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, en Spreaker, en el canal El Show de Rutas Enemigas, en archive.org y la gente de Nava, en Asturias, a través de Radio Pará, nos puede escuchar los domingos a las 8:30 y en la medianoche del viernes al sábado. Bueno, estamos hoy aquí en Recas, nos hemos acercado con todos los trastos hasta la ciudad sagreña de Recas, la ciudad más rockera de la comarca, podríamos decir, y hoy tenemos un programa un tanto extraño o especial, podríamos llamarlo así, un programa dedicado a música rumana desde los años 60 hasta los años 90, y para guiarnos a través de esta ignota música, por lo menos para mí, pues tenemos aquí como invitado pues a Rubén. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal estás? Muy buenas, todo bien. Y aparte de Rubén, pues también tenemos la ayuda de dos colaboradores a las traducciones, que son Andrea. Elena y Andrei. Muy buenas. Muy buenas a los dos. Nada, Rubén, casi que te podía dejar directamente hacer el programa, porque yo, aparte de bajarme las canciones y meterlas aquí en el reproductor, no las he oído y voy totalmente a ciegas. ¿Qué nos vamos a encontrar hoy? Introdúcenos un poco el asunto. Pues nos vamos a dar una vueltecita por la Rumanía, por la bella Rumanía. Vale, vamos a abarcar un poquito los 60 y los 70. Nos vamos a centrar en el folk y en el rock. ¿Y qué hemos oído para empezar? Porque ya hemos escuchado una canción. Pues hemos arrancado con Fénix, con la banda Fénix, ¿vale? Que quizás sea pues uno de los máximos exponentes del rock rumano. Uh-huh. Una banda con bastante trayectoria, ¿no? Bastante prolongada en el tiempo, ¿no? Una banda con mucha trayectoria, sí. De hecho, actualmente, si no estoy muy equivocado, siguen... ¿Todavía siguen activos? Siguen funcionando, siguen en activo. Y esta canción que hemos escuchado es del 69, o sea que... Esta canción es del 69, sí, es de los comienzos, de cuando la electricidad invadió a Rumanía. Pues tiene que ser ya mayorcetes estos hombres. Sí. ¿Y cómo es que cuando yo planteé a Mario, que está por aquí, por cierto, vamos a hacer un programa por allí, por Recas, pues se lo voy a decir a Rubén, tal, ¿y a ti cómo se te pasó por la cabeza arrancar, vamos, darnos esta lección de rock rumano en el día de hoy? Bueno, pues fue una cosa que de alguna manera tenía que llegar. En mi vida me acompaña una chica de Rumanía. Que es Elena, vamos. Que es Elena. Y la curiosidad tenía que estar allí. Tenía que hacer esa indagación, investigar y saber qué había por allí. Era obvio. O sea, rockero y te emparejas con una chica rumana, pues entonces está claro. Tarde o temprano. Totalmente. Pero tú, previamente, antes de conocerla a ella, tú no tenías conocimiento de nada de esta música. No. No me había entrado todavía la curiosidad. A raíz de ella es cuando ya dije, hay que indagar. Hay que empaparse. Eso es. Bueno, Fénix, la primera canción que hemos escuchado. Totusi Sun Caboy, no sé si pronuncio muy bien. Perfectamente. Ah, sí, mira, qué bien. Todo lo contrario que con el inglés, mira. Y la segunda canción que vamos a poner también va a ser de esta gente, ¿no? Sí, vamos a arrancar con quizás el movimiento más beat. De Rumanía, ¿vale? Música pues un poco ambientada para la juventud, en plan guateque, y quizás música más bailable, uh-huh. Pero ya dejando notar un poco el futuro, lo que intentaban hacer, uh-huh. Que es esa mezcla de coger el folk rumano, la música autóctona de Rumanía, y darle una vuelta. Modernizarlo un poco, ¿no? Eso es. La segunda canción, Van Hind, Number One, ¿es? ¿No? ¿No me equivoco? Van Hind. Ahí estamos. Qué bonito suena. ¿En castellano qué significa? Viento loco. Viento loco. Pues vamos a escuchar a Fénix otra vez, si os parece bien. Vamos allá. Iubirea ce era mea, iubirea ce era mea. Pues ahí teníamos otro tema más de Fénix. Y ahora, Rubén, si te apetece, pues ilústranos acerca de esta banda rumana. Bueno, vamos a centrar un poco el contexto, porque no deja de ser importante. Estamos en un comunismo. Y como todo comunismo, artistas y libertad se ve muy, muy enjaulada. Así que es un dato curioso para poder apreciar la creatividad de estos artistas. Fénix, ya lo hemos dicho antes, es quizás pues de las bandas rumanas la que más despegó, la que más popularidad alcanzó. Entonces, lo que acabamos de escuchar viene de una ópera Roth, Omul 3680, que es 36 horas de la vida de un hombre en 80 horas de música. El régimen lo censuró, ¿vale? Uh-huh. Entonces, las cosas que quedaron sueltas, bueno, luego empezó a formar parte de los primeros EPs que se publicaban en Rumanía. Hay dos aspectos importantes en la difusión de la música en Rumanía. Por un lado está el Club A, que es un club de estudiantes que fomentó mucho la música, a pesar de estar muy vigilado por el régimen, tanto en letras, en indumentaria, en aspecto, en cortes de pelo, bueno, pues todo esto. Y Electrocore, que es el sello discográfico del régimen. Lo tenían también muy, muy controlado. Pero aún así, el rock llegó. Por ejemplo, esta banda, o la siguiente que vamos a poner, si te parece bien, y no tiene nada más que añadir, tú me dirás. ¿Algo más que decir de Fénix? Porque, bueno, luego de todas maneras va a salir más a relucir, porque la cuestión es que de ellos has elegido bastantes temas, ¿no? Sí, precisamente por eso. Si hablamos de rock de Rumanía, es casi inevitable. Casi inevitable mencionar a Fénix, que junto con otra de las bandas que va a sonar, Sphinx, pues son las más altas cotas del rock en Rumanía. Bueno, pues sí, eso luego ya seguimos hablando de ellos después, pero ahora vamos ya con la siguiente banda, ya cambiamos un poquito y nos vamos... ¿Con quién, Rubén? Olympic 64. No lo has dicho. Al final Elena no lo ha dicho. No lo ha dicho. Elena nos puede... Elena, ilústranos. Olympic 64. Pues ahí está. ¿Qué vamos a escuchar de esta gente? Vamos a escuchar un tema que, si te parece bien, Elena, me lo dices. ¿Cómo tiene que sonar? Kuntek de Haiduk. Uh-huh. Y es un tema maravilloso, hipnótico, es un folk psicodélico. Fíjate qué palabras estamos metiendo en un comunismo. Y bueno, en concreto Dorin Liviu Zaharia. Bien. Pues entre otras muchas cosas era cantante, compositor, letrista, poeta, filósofo, místico. Podríamos decir que fue uno de los primeros hippies en Rumanía. Uh-huh. Y una persona muy querida en Rumanía. ¿Todavía vive? ¿Todavía hace cosas? No, murió. Murió, si no me equivoco con la fecha, 87, si no me equivoco. Bueno, pues escuchémosle y vamos a... Luego así eso hablamos un poquito más de esta gente y de su música. Și aveam un buzdugan. Verde de susaiu, de-ar veni luna lui Maiu, să mai văd focul în crâng, să-mi aud ceriul tunând și haiduci de ploaie. Estaba en Olympic 64, castellanizado su nombre, con este tema más folky, como decíamos fuera de micro, más que los que hemos escuchado de Fénix, ¿no? ¿Verdad? Eso es. Y Elena, año 70, ¿no? Año 70, la banda se formó en el 64, el álbum se registró en el 70 y, bueno, álbum, en realidad es un EP, una cara B. Lo que lo componen, no... Hay poco más de ellos, ¿no? Hay poco más, vamos, por no decir que esto es lo que hay. Y Elena nos contaba más o menos por qué hay poco de esta gente. Cuéntanos. Claro, es que Dorin Liviu Zaharia era un hombre demasiado libre para la época del comunismo. Su alma quería, pues, lanzarse, experimentar, expresarse, y en una época como aquella, pues eso estaba prohibido porque creaba pensamientos diferentes y eso daba mucho miedo. Por lo tanto, lo limitaron en la medida de lo posible. Según lo que yo sé de él, estuvo preso también. Y llegó a tener una vida también por elección propia, porque le gustaba una vida sencilla y se dedicaba sobre todo a leer, a filosofar, a escribir. Uh-huh. Y vivía pues en un pueblo y pues la gracia de que todavía vivía sobre un colchón relleno de paja. Uh-huh. Porque para él la comodidad no era importante. Era más importante una especie de ermitaño hippie, ¿no? Sí, era más importante el alimento del alma. Bueno, ahí están. De ellos creo que no vamos a escuchar nada más, si no me equivoco, ¿no? No, nada más. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el siguiente grupo de la lista. Una lista extensa que no sé yo si vamos a tener tiempo de disfrutar al completo. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos la banda Mundial, ¿no? Sería la traducción. Sí, Mundial sería Mundial, básicamente, traducido. No hay mucho más. No, esa es fácil. Que es una banda pues formada en el 66 y la gracia que tienen o el valor que tienen es que fue pues de las primeras bandas que ya pasó un poco de la música más beat, más bailable, allá a pasar a toques más progresivos, más psicodélicos, más hard rock. La pena que la banda duró poco, fue bastante inestable, tanto por malos entendidos entre los componentes como por la propia censura del comunismo. Escuchamos el tema Orbul, ¿no? El ciego. ¿Es ese? Del año 71. Vamos con Mundial. Orbul la început să vadă. ahí estaba Mundial con esta canción del 71 y me estaba dando cuenta ahora mismo cuando estaba a punto de parar el tema, vamos, de parar el tema, no, de preparar la entrada de los micros, que el idioma rumano, al ser latino, tiene una sonoridad muy parecida al español y esta me recordaba mogollón a los grupos de Barcelona y de por ahí, de esta época, de la misma época española, pero mucho. Correctísimo, sí. Es la misma sensación que se tiene al escuchar grupos catalanes. Es muy parecido. Y además, bueno, las circunstancias políticas, pues, no te digo nada. Exactamente. Aquí también teníamos lo nuestro. Lo acercan también mucho al progresivo italiano también. Aparte, eso, ¿ves? Ahí no controlo yo casi nada, vamos, la verdad. Quizás cuando pasemos a bandas más puramente progresivas sí que se notará más esa cercanía. Bueno, volvemos ahora, después de escuchar a Mundial, volvemos otra vez con Fénix. Y también cuando estábamos hablando antes fuera de micro de las vicisitudes sociopolíticas de los artistas rumanos, pues Elena empezó a contar una anécdota nada graciosa, pero acerca de Fénix y su huida del país. Micro abierto. Elena, cuéntanos qué pasó con Fénix. Pues hubo un momento que vieron que no tenían cabida, de hecho se les perseguía, al comunismo no le gustaba el rock. Por lo tanto, incluso intentaban no sacar esta palabra. ¿Rock? No, estaba prohibida. Entonces huyeron y, bueno, pues en un camión donde supuestamente iban sus instrumentos, en vez de la batería, sacaron la batería, se metieron ellos y así salieron del país y se fueron a Alemania, donde actualmente están viviendo. ¿No volvieron entonces? No. ¿Y siguieron en Alemania tocando? Sí. De hecho, ellos tocaron con Led Zeppelin en un sitio por allí, entonces están muy orgullosos de ello. Y bueno, ahí siguen contentos, claro. Ahí se plantaron. La época que vamos a escuchar ahora de Fénix, que son dos canciones, ya es completamente diferente a lo que vamos a escuchar al principio. Eso, ¿no? Es, ya entramos un poco en la cúspide, quizás, en su momento álgido. Su momento, el álbum más recordado de Fénix. Pues, ¿cuál es? Y cuéntanos cosas de él. Pues vamos a escuchar temas de Mugur de Fluyer. ¿Elena? Mugur de Fluyer. Perfecto. Que la traducción sería algo así parecido, castellano, haciéndolo castellano, sería como brote de flauta, algo así es lo que quiere decir el título. Uh-huh. El álbum viene también de otro intento de Fénix, de hacer algo creativo, algo nuevo. Se pusieron en contacto con los conservatorios de Rumanía para... los instrumentos más tradicionales llevarlos al rock. De nuevo la censura actuó. En concreto hicieron un estudio que se llamó Introducción a un concierto de vieja música rumana, que es la traducción a lo mejor más cercana, pero la censura actuó, así que lo que quedó formó parte del álbum. Que o vamos sea, a... ellos pretendían sacar siempre discos conceptuales y óperas rock y demás, y siempre se lo veían cercenado, y al final lo que salía... Tenían un afán creativo tremendo, tremendo, pero muy sus alas muy, muy cortadas. El LP, como curiosidad, está grabado en 24 horas de estudio y es otro valor añadido, porque la verdad es que es quizás, o sin el quizás, la mezcla más potente de folk autóctono rumano con las nuevas olas venidas de Inglaterra, de Alemania. Entonces es una mezcla... podríamos llevarlo a España, a los más sevillanos o incluso ir más allá con Triana. Uh-huh. ¿Ibas a decir algo, Elena? Sí, creo que me expresé mal. No tocaron con los Led Zeppelin, tocaron en el local donde tocaba también Led Zeppelin. Lo voy a... Compartieron local de ensayo. Sí.

Espérate que te suba el amigo. de Fénix, este disco del 74. Hemos escuchado canciones un poquito de sus dos vertientes, no la más hard y la más pastoril, más bucólica. Folk. Eso es, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a dejar a Fénix ahí ya, creo que ya aparcados definitivamente. Sí, vamos a continuar. Hasta grandes protagonistas de la música rumana y vamos a seguir un poquito con esta panorámica que nos está haciendo Rubén, Elena y Andrei, aunque esté ahí en segunda fila. ¿Qué tenemos ahora, Rubén? Pues vamos con Sphinx, que Sphinx junto a Fénix pues también es otro de los exponentes de los grupos de mayor popularidad. La característica diferente a Fénix es el uso de los teclados, quizás. Aquí hay más sintetizadores, más a la onda quizás de grupos como Hermes Black Palmer, Genesis, Yes, aunque sus comienzos también fueron en música beat. Uh-huh. Dime, ¿te has quedado ahí? Ya no hay nada más que añadir, ¿no? Bueno, podemos, cosa más. Lo que estaba pensando yo es que si me has dicho esa referencia, yo lo voy a pasar mal ahora. O sea, seguramente. Mesor la Camparme Genesis son grupos que no aguanto. Sí, bueno, el tema que está elegido. Ah, vamos a ver. Ahora voy a ser un crítico feroz. Sí. Bueno, hasta ahora todo ha ido bien. Pero espérate. Bueno, no creo que te vaya a decepcionar mucho. El tema elegido, quizás en discos posteriores sí que es mucho más evidente la comparación, ¿vale? En este caso es cierto que los sintetizadores están. Pero todavía nos han sobrado mucho, ¿no? No hay una sobrada espectacular de teclados. Bueno, ¿qué tema vamos a poner? Porque yo tengo aquí dos seleccionados y me has dicho que no es el primero, sino que es el segundo. Preséntanoslo. El disco se llama Lume Alba, que de 1975. Eso es. Que en español sería Mundo Blanco. Y la canción se llama Secolul Vitezei, que sería el siglo de la velocidad. Viața leargă mai iute cu fiecare ceas. Ani devin minute, timpul e greu invas. Și lume, eu continuă coadă, gata, fără bopas. Viața leargă mai iute cu fiecare ceas. Fata-me Ahí estábamos con Sphinx. Esta canción, lo de pronunciar las canciones me supera. Ya lo paso mal siempre que hablo en inglés, o sea que imagínese. ¿Soy feroz o no soy feroz? ¿O me aguanto? Venga, no, hombre, comenta. Pues cuando meten los sintetizadores son para cogerlo y hacer, no voy a ser tan salvaje y hacer lo mismo que a Ceausescu, pero casi. Bueno, seguimos después de este momento de odio que este locutor tiene de vez en cuando, así me tengo que sujetar un poquito más. Vamos a continuar con el repaso a este listado de grupos a los cuales yo no conocía a ninguno absolutamente y de los cuales estoy disfrutando de unos mucho y de otros no tanto. El siguiente es el grupo sin nombre, creo que estáis hablando, ¿no? Exactamente, FFN, que sería Formatia Foronume, como tú bien has dicho, el grupo sin nombre. ¿Y qué nos podéis contar de esta gente tan misteriosa? Pues aquí estamos ante el supergrupo, quizás de Rumanía, supergrupo porque era una unión de muchos de los artistas o músicos del resto de bandas. Había componentes de Fénix, de Mundial, de otras bandas que no van a sonar, como es Grupo 22. Entonces era la super banda. Una banda que tuvo proyección, ¿o fue una cosa puntual y sacaron un poquita cosa? Y tienen una serie de álbumes, y el último es relativamente reciente, que es del 2008. O sea, que empiezan en el 75, llegan al 2008, no es un continuado en el tiempo, o sea que hay saltos, salta del 80 al 2008, ¿vale? Pero es una... O sea, reunión alimenticia. Que eso es. Les iban más superhéroes en solitario y han tenido que volver a juntarse. Bueno, y de esta gente, de este grupo sin nombre, ¿qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar un tema, Elena. Se llama Omayu, que en español sería elogio. Picaré con el lume tu, te entorcha. grupo sin nombre, que no sé si se pondría en esto, este nombre, entre comillas, pues ya que estaba, para evitar problemas con la censura, como nos molestaba todo, pues directamente grupo sin nombre. Y ya que estamos hablando de este de la censura y su y lo estúpida que es en cualquier sitio donde se practique, estos grupos, para evitar la censura, normalmente pues lo que hacían era no complicarse ni irse mucho por las ramas a la hora de sus letras, ¿no? ¿Qué, cómo funcionaban? ¿Cómo, cuál era su lírica, ¿no? Elegían muchas veces poesía de autores rumanos de la época o más antiguos, reconocidos, eso sí, y algunas de las poesías eran para abrir la mente. Y como bien entenderás, esas no aparecían, ¿no? Pero hoy en día se están rescatando, por lo tanto disfrutamos de ellas. Aunque fuesen autores consagrados, también estaban vetadas, ¿no? Sí, la censura, en cuanto a pesar de que no entendían lo que se estaba cantando, automáticamente, si no se entendía, se censuraba. O sea, no se andaba por la rama, no hacían por investigar mucho, era tenía, no entiendo, censuro. Tenía que ser allí, vamos, en el caso de Rumanía tenía que ser materialismo dialéctico puro y duro, sin duda, ¿no? Bueno, pues seguimos. Estamos con el. Si tenéis algo que añadir de este grupo sin nombre, no sé si tendréis algún detalle, sí, más. Sí, bueno, te puedo dar algún detalle porque en esta banda ya sí que cuidaba más las producciones y cuidaban mucho los diseños gráficos. Quizás de las primeras bandas en Rumanía que empezaban a cuidar las portadas y el envoltorio. Uh-huh. Y me dejas ahí. Sí, como, bueno, mira, por me ejemplo, dejas te puedo. Medio re, bueno, qué malo que. Descríbeme algo. Te no puedo dar visto. Así un detallito, por ejemplo, que aunque fue censurado también, en este caso, no tanto por el régimen, sino por el propio sello discográfico, que bueno, que por el caso régimen, ¿no? Es lo, si es lo mismo. Si era estatal, pues tú dirás. Eso es, pero esta banda, en la galleta del vinilo, su nombre, lo que hicieron es ponerlo al revés, de tal manera que al girar, al hacer el giro en el plato. Se podía leer el nombre de la banda. Es un detalle curioso, aunque no pudieron llevarlo a cabo. Satánicos. Bueno, pues así de absurda es la censura, hermanos y hermanas. Seguimos con el programa y ahora nos vamos con un grupo, Progressive TM, del cual tenéis muy poca información, pero bueno, contadnos lo que hay. Bueno, esto el nombre lo deja claro. Aquí sí que no se andan por las ramas, ¿no? Esto sí que es degradación ahí de principios. Progressive TM. Así que lo que vamos a escuchar queda claro. Es una banda que se formó en el 72 y tienen dos LPs, uno del 75 y otro del 79. Vamos a escuchar el primero que. Particularmente, a gusto propio, ese es uno de los que más me gusta. El tema que vamos a escuchar, Elena nos lo va a decir de forma bonita. Se llama Dreptul de a visa, en español sería Derecho a soñar, y la canción Vaca de hostia, en español, que sería Caerá una estrella. Omul peste Sisteme, con este tema ya más largo, más en otra onda. Decía Mario por ahí que era como más italiano, ¿no? ¿No, Mario? ¿Habías dicho? Me recordaba un poco al hard rock progresivo italiano, ¿no? Así como buena guitarra, sí, así, muy bien ejecutado. Ahí está la aportación de Mario, que yo creo que va a aportar hoy poco, porque está igual de desconoce tanto como yo de este asunto, exceptuando los Fénix, parece ser. Que yo ni eso. Bueno, y después de escucharlos a esta gente, bueno, espérate que baje los niveles, que ahí estaba ahí sonando rarito esto. Nos vamos con Rodion Gea. contadme cosas de esta, de este personal. Pues vamos con quizás uno de los mayores descubrimientos, y digo descubrimientos porque es algo reciente en cuanto a descubrimientos, porque Rodión lleva grabando desde el 69. Esto que vamos a escuchar es un quizás lo más extraño, lo más underground, lo más sideral, lo más space, lo más hipnótico que podamos escuchar en Rumanía. Es totalmente casero, son unas grabaciones casero. El título del LP que asociaciones de músicos y artistas de Alemania consiguieron recuperar se llama Las cintas perdidas. Eso ya, el propio título ya te invita a decir quiero escucharlo. Son temas hechos con sintetizadores caseros, con cajas de ritmo antiguas, viejas, rudimentarias, grabadores de cintas que no sé muy bien de dónde lo sacaría el tipo, incluso máquinas Teslas para hacer delays, ecos, y quizás es la banda más crowd que podamos y electrónica a la vez. De hecho, vamos a escuchar un tema más electrónico y un tema más en su vertiente más rock. Vamos a escuchar los dos, ¿no?, que has traído. Sí. Empezamos por Kantefulger, ¿no? Kantefulger, que en español sería Canción Trueno. Vamos allá. Tu mai cam dici un gând, după timp. figlia fermentata, anzuri le frecce rinca, picco, picco, ma tu curo, c'è solo in tutti i uli. Estábamos con la primera canción de Rodion GA que vamos a poner en este Rutas Enemigas número 206, aquí con Rubén, con Elena, con Andrei y con Mario aquí a mi espalda, aquí al lado, más bien a mí, al lado. esta era la parte más friki, la más marciana de esta gente, la eso verdad es que lo es. Pero bueno, ¿ves? Lo que hablábamos fuera de micro, a mí esta utilización de los sintetizadores y de la electrónica me resulta muchísimo más interesante que la de los Sphinx. Sí, sobre todo a nivel casero, es bastante curioso. Sí, ¿eh? Tiene un punto así como los Suicide y este tipo de cosas, así, ¿no? Un poquito. Sí. Bueno, con la No Wave, esta New York. Eso es. Pues vamos a poner otra más, pero esta ya es otro estilo un poquito más guitarrero, ¿no? Sí, esto es un tema más guitarra. Esto en palabras de Rodion es una cita suya de una entrevista que dice que Ceausescu destruyó mi juventud, siempre soñé con viajar, pero todo estaba censurado y prohibido. Rodion quizá fue una de las personas que sí que consiguió escaparse de las garras del régimen, pero al final cayó. También, al final la censura también le invadió. Uh-huh. Vale, esto es música contracorriente totalmente. Esto es, no hay ni precursor ni descendencia en Rumanía. Vamos con esta otra canción. ¿Cómo se llama, por cierto? Se llama Satul de Rojo. En español sería Pueblo de Rocío. Thank you. Acercamos ya a la recta final de este programa, de este especial Rumanía, aquí desde Recas. Aquí, gracias a Mario, que nos ha cedido aquí el espacio y demás, pues estamos disfrutando y descubriendo estos grupos que nos trae Rubén, Elena y Andrei. Vamos a presentar ya la última canción antes de despedirnos y contarnos lo que tengáis de este último grupo que vamos a escuchar. Pues vamos a escaparnos del comunismo. Vamos ya a la época después del comunismo, al 92, aunque la banda se formó en el 88, justo en el periodo final del comunismo. Y bueno, vamos a por otro tipo de sonoridades más actuales, por así decirlo. Aquí ya hay soltada de melena, aquí hay guagua, guitarra guagua, guitarras fuzz, aquí hay pelos largos. Otro estilo ya, ¿no? Época, por cierto, la época grunge esta, pero esto que vamos a escuchar no tiene nada que ver con... Esto Nirvana, es, no, esto es más hard rock, es puro hard rock, mal estilo Led Zeppelin, Cream, Cactus, Black Sabbath. Esto es guitarrero. Guitarrero a lo bestia, ¿no? Sí, de hecho el guitarra es quizás el miembro más carismático de la banda. Y setentero, un revival setentero. Y un revival setentero, eso es. Pues nada, ¿qué canción vamos a oír? Stres buntuite de noapte, calles embrujadas de noche. Uh-huh. Ya había una vida nocturna en Rumanía, por lo que seguramente cuente esta canción. Y nada, nos vamos a ir con este Surbolaj. Y lo único que falta por decir es daros las gracias a los tres por haber acudido a la llamada de Rutas Enemigas para hacer un poquito de radio. Y también por descubrirme muchos grupos. Todo bueno menos uno. Gracias a ti, Dani, también por... Gracias por invitarnos. Espero que lo habréis pasado bien. Todo sí, posible, fenomenal, ¿no? Fenomenal. Pues sí. Nada, si divertido. Queréis, si queréis, podemos repetir. Lo que digo a todo el mundo que está contento es que aquí tenéis los micrófonos para lo que queráis. Pues fenomenal, pues gracias. Muchas gracias. Buscaremos ahí nuevas cosas. Bueno, pues ir pensando. De acuerdo. Bueno, pues nos vamos con Surbolaj. Ahí os quedáis. La semana que viene... Si no me equivoco, la semana que viene voy a hacer el programa yo solo. Así que ya sabéis, un poquito de todo, pero siempre, siempre, rock and roll del bueno. Hasta luego. En Ora sulla cesta con porte, con mano, idioti, con me.